agigantan las quimeras de mis sueños si me pierdo en el loco torbellino de las penas que viví. Y se agrandan como negras mariposas mis recuerdos a lo lejos de la calma que llorando te pedí. No me dejes solitario, que la lucha será larga. Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón, que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas. Se hace lenta y si me dejas marcharé a la perdición. No me miras, hoy yo sé que no me tocas, que me muero lentamente de tus besos por la sed. Y no ignoro que otro hombre, que por él te vuelves loca, que te abraza, que te besa, ay, yo no sé. Pero no me importa nada, porque siempre eternamente, cuando sienta de otros labios en los tuyos el resquemor, ha de verse en tus pupilas reflejarse vagamente el embrujo de otro tiempo y el encanto de este amor. Del más casto, del más puro, del más santo, del que te encontró candores y ansiedades de niñez, del que solo harás memorias cuando sepas que la muerte va cambiando tu blancura en palidez. No me dejes solitario, que la lucha será larga. Tengo tantas cosas tristes que matar al corazón, que mi vida se hace lenta por las penas tan amargas. Se hace lenta y si me deja, marcharé a la perdición.